Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Ya estamos al aire con un poquito de retraso por la torrencial lluvia que azota la ciudad de Xalapa. En algunas partes, no en todos lados. No. Acabo de hacer hace unos minutos una de mis más exitosas publicaciones en Facebook. Nunca había yo recibido tantos comentarios y reacciones como ahora que publiqué. Llueve en todo Xalapa, por Plaza Museo está torrencial. Y entonces ya tengo un reporte muy amplio de algunas colonias en donde no llueve, otras en donde sí, y hasta la luz se fue en la Progreso. Órale. Sí. No, nunca había sido tan exitoso. Cuando publicamos de teatro, creo que no tenemos tantas reacciones como ahora. Pero bueno, con un poquito de retraso, pero ya estamos aquí. Buenas noches. Nuestra invitada ya está haciendo pantomima. Sí. Uno de los gestos más universales, yo creo, colocarse el índice, ¿verdad? Delante de la boca, así. Entonces es. Gracias. Sí. Se puede agregar un tss, tss, así, un tss, para decir shh, que no hables, dice. ¿Tú crees? ¿Cómo te llamas? Lian. ¿Cuántos años tienes? 9. Ya. No obedeces, ¿verdad? Ya vi. No, dice, pues usted me preguntó, ¿verdad? No, está bien, por eso te estoy preguntando, precisamente. Que te estaban diciendo que no hablara. Dice, pues si me pregunta, o sea, a mí también me enseñaron a ser educado y... Lian, tiene 9 años, ya. ¿Qué dice la escuela? Estuviste de vacaciones, apenas regresaste ahorita a la escuela, ¿no? No. ¿No? ¿A poco no? El lunes de la próxima semana ya entro. ¿Apenas? ¿Sí? ¿Siguen las vacaciones? ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¿Tantísimas? ¡Tantísimas! Ya. No, yo ya los hacía de escuela. Te lo juro. Yo ya los hacía de escuela a todos los pequeños. ¿Será que van diferente en algunas escuelas? Porque de una sobrina yo vi ya sus publicaciones ahí en el grupo de WhatsApp, un grupo familiar ahí con la abuela y las tías y eso, que ya estaba ahí con su uniforme nuevo de la escuela. ¿O será que nada más se lo fueron a comprar? Eso sí, puede ser. A lo mejor, sí, ya con su uniforme nuevo. Ah, bueno, es que sí. Esta semana ya es de los preparativos. Los preparativos, sí. Todos que los útiles y así. Y que los tenis. Y entonces yo dije, ya están en clases. Y ya. Bueno, pues este programa que hoy está tratando de el regreso a clases. Y tenemos a un especialista de 9 años aquí con nosotros, ¿sí? Ya está haciendo también pantomima. Ahora se aproximó al micrófono y haciendo una B, lo saludó a ustedes, pero además a través del micrófono se le queda viendo y le hace así. Sí, sí, ya. Estamos en desarrollo para que nos vean a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Está con nosotros, ¿Cómo te llamamos? A ver. Aguas de marzo. Abril. Abril es tu nombre. Abril. Buenas Abril. Noches, Abril. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, sí. Que este. Que vienes a contarnos ya de 7 años. Sí. De actividad. Uh-huh. De 7 años de actividad. De. ¿Qué es? ¿Es una compañía, una iniciativa, una agrupación? ¿Qué es Pulpo? Y dice nuestro radio escuchas, pues es un animal así con 8 tentáculos, algo así. ¿Pero qué es Pulpo en tu caso? Pues Pulpo surge como un grupo itinerante. Muy bien. Realmente está conformado por personas que a partir de algunos talleres o algunas experimentaciones o proyectos escénicos, uh-huh. Empezamos a generar como esta difusión, gestión e investigación con el clown. Muy entonces, bien. Entonces no es algo exactamente estático. Exacto. ¿No? Ajá. Sí, sí. Tú eres la cabecita de ese pulpo. Un poco, de algún sí. modo. Ajá. Y los tentáculos es esta gente que de algún modo, en algún punto participa en uno de los talleres, uh-huh. hace trabajos contigo, uh-huh. y pueden quedarse un poquito o menos y demás, y exacto. luego llegar otros. Ah, ya, ya vamos entendiendo. Sí, y bueno, el nombre de Pulpo realmente surgió ahora... Ha cobrado mucho significado, así tal cual como tú lo has hecho. Ajá. Surgió por una primera obra que monté a partir de mis 2 primeros talleres. Así pasa con un montón de grupos, ¿no? Uh-huh. Sí, de. Y entonces pues se le quedó el nombre de Pulpo. Uh-huh. Pero me gustó mucho también como desde este punto que lo ves. Y ajá. también por la naturaleza del animal. Que ajá. es como algo oculto, ¿no? Y nosotros estábamos todavía en un proceso de ir redescubriéndonos ajá. a partir del clown y al mismo tiempo, pues, aprendiendo qué es este lenguaje tan extenso, tan multidisciplinario, tan tradicional, histórico y demás. También estamos ahí en la búsqueda constante. Todo esto que tú entiendes también, y ya veremos si consigo hacerte las preguntas adecuadas para que nos resulte explicado a nuestros amigos radioescuchas y a un servidor. Okay. Toda esta historia, toda esta extensión, toda esta diversidad uh-huh. de el clown. Uh-huh. Ya. El clown. 7 años, sí, es la celebración. Sí. Se dice rápido. Sí. Pero 7 años. Uh-huh. 7 años de un espectáculo que se llamó así. Uh-huh. Pulpo. Pulpo. Ya. ¿Lo hacías tú sola? ¿Lo hacías con cuántas gentes? No, éramos... Bueno, yo lo dirigía. Ajá. Y en escena estaban 6 personas. 6 personas. Un músico amigo mío en vivo. Además, acompañando a los clowns. Ajá. Y la historia era justamente una disyuntiva que traíamos socialmente, yo imagino que la mayoría, porque era antes de las elecciones cuando ganó el Peña Nieto, el uh-huh. expresidente Peña Nieto. Sí. Y entonces a partir de eso surge también esta obra con esta temática un poco política. Yeah. Y al mismo tiempo empiezo a cimentar yo. Como mi primera obra al dirigir. Muy bien. Esta poética o estética que quería yo mostrar con del clown, ¿no? Muy bien. Entonces así arranca. Así arranca. Después de eso hemos hecho varias otras cosas. Muchas han sido en la calle, por ejemplo, como llegar a intervenir espacios públicos. Parques. Parques, Caxa, supermercados. Una terminal de autobuses, un supermercado, uh-huh. un parque. Sí, y un poco salir un poco del contexto también, uh-huh. Utilizando pues sobre todo las inquietudes que traíamos un poco cada quien para exteriorizarlo. Sin embargo, también te presentas en escenarios formales. También, o sea, yo sí. te recuerdo, creo que del Ágora. Uh-huh. Uh-huh, en sí, el Ágora ahí. También, por ejemplo, hicimos una intervención en la Galería Alba de la Canal. Con un espectáculo que se llamó Payasex. Uh-huh. Que no fue literalmente un espectáculo, fue más como un performance. Y las obras de arte eran estos payasos que contaban una historia, o más bien una situación de una filia, uh-huh, exótica, ¿no? Claro. Absurda y así. Entonces, sí, payasexy, pues sí. También fue, también fue el Alba de la Canal un escenario en estos 7 años. Y el plan ahorita, que arrancamos con el laboratorio, pero el plan es, en este tiempo, de aquí al siguiente verano, poder retomar estos proyectos y volverles a dar una segunda vuelta, una o como una vuelta, desempolvada, y volverlo a contextualizar. Ya entrar en revisión y reponerlos. Exactamente. Y volver a llevarlos al público. Uh-huh. Sí. Como una forma de celebración de los 7 años. Claro. Sí. Tienes una actividad especial, ¿no?, que están ofertando en redes sociales, uh-huh, y que será en Realia. Exactamente. Este es el cuarto laboratorio de clown. Cuarto laboratorio de clown. Me gustó mucho el nombre. Oh. Es la cuarta vez que sucede, pero uh-huh, este es especial porque es más larga, uh-huh, es más horas, más tiempo, y entonces nos va a dar mucho chance para profundizar en el lenguaje del clown, y pues esperemos que obtengamos por lo menos 2 productos para mostrar al público. Ajá. Pero ojalá puedan ser los 3 que estoy planeando. ¿A quién estás convocando a participar en este laboratorio? En este laboratorio puede entrar público general, artistas escénicos, gente que ya ha tenido contacto con el clown y gente que no ha tenido absolutamente nada de contacto, pero que tiene esta curiosidad, uh-huh, con edad mínima de 15 años. Entonces, desde si eres estudiante, o eres psicólogo, o eres actor, o eres bailarín, etcétera, puedes unirte a esta experiencia. Bien, ya, es que de pronto creí que ibas a convocar a gente que ya había tomado uh-huh, cursos y talleres contigo, uh-huh, muy de forma específica. Ya, sí. No, está abierto a todo el público. A todo el público, a todo, sí, el público. Y bueno, va a ser en Realia, uh-huh, que tiene, entre otros valores, su ubicación muy céntrica en Xalapa. Y además un claro posicionamiento, yo creo, que uh-huh, en la ciudadanía jalapeña, claro, como un referente de actividades de formación artística, uh-huh, y cultural, ¿no? Uh-huh. En el tiempo que lleva Realia ha ido creciendo su oferta. Y sus actividades, uh-huh, y pues qué padre, ¿no?, que puedas dar este cuarto laboratorio. Es como un eslogan, ¿no? Sí, dilo de nuevo, completo. En este cuarto laboratorio de clown. De clown, exacto. Cuarto laboratorio. Ya, ¿cuáles son los requisitos para participar? ¿Se tienen que inscribir? ¿Hay un costo? Sí, pues pueden pedir informes, ya sea por Facebook o por WhatsApp. Ajá. En Facebook a la página de Pulpo. Muy bien. Y por WhatsApp al 2288-526-280. Uh-huh. Tiene un costo de 1,300. Sí. Pasamos una temporada de promociones que hacíamos descuentos, pero justo terminaron el 2 de agosto. Las promociones, entonces ahorita digamos que está... Tiene su costo regular. El costo es regular, pero si quieren inscribirse más de una a más personas, y podemos hacer ahí unos tratos. Algún ajuste. Ajá, exacto. Ah, muy bien. La idea es como poder compartirlo más que se con más personas, uh-huh, las más que se puedan, este laboratorio, este cuarto laboratorio. Este cuarto laboratorio de clown. Y bueno, los requisitos serían muy básicos, como ropa cómoda, ajá, zapatos cómodos. ¿De cualquier color la ropa? De cualquier color. O preferentemente, ¿no? Sí, no, de uh-huh, momento de cualquier color. Y agua, ¿no? Porque sí hacemos mucho ejercicio físico. Esos serían como los primeros requisitos para las primeras sesiones. Uh-huh. Repítenos cómo está organizado en tiempo y días. Uh-huh. Será del 2 de septiembre al 2 de octubre, un mes completo. Un mes completo. Lunes, martes y miércoles, de 5 a 8 de la tarde, de la noche. Sí. Bueno, de 5 de la tarde a 8 de la noche. A 8 de la noche. Y así nos las llevaremos el mes. El mes, perfecto. Pues ahí está la invitación a este laboratorio con el cual Abril Ruiz, ¿verdad? Abril Ruiz. Que Abril Ruiz celebra 7 años de pulpo. De pulpo. De pulpo, así. ¿Qué más? ¿Pulpo qué es? ¿Pulpo Producciones? ¿Compañía Pulpo? Pulpo Intervención Clown le llamamos. Ah, eso, Intervención Clown. Ese también te gusta, como suena. Pulpo Intervención Clown, sí. Grupo itinerante. Independiente. Pues de eso se trata, ¿no? Como que de tener nombres y definiciones. Claro. Que tienen una métrica especial. Hashtags. Sí, tienen una consonancia. Creo que eso es lo bueno de pulpo, ¿no? O sea, ok, es un animalito de 8 tentáculos y demás, pero otra es la palabra. Uh-huh. Y el cómo suena, ¿no? Uh-huh. Así, pulpo. Sí, que suena muy bien. Sí. Vamos a hacer identificación del programa. Regresamos para seguir platicando. ¿Qué crees, Abril? Tenemos todo el programa para ti. Yo me confundí y creí que tenía otro invitado hoy. Y me acaba de hablar Dani Solano. Ah, ok. Y me dice, yo voy la próxima semana. Colega de clown. Exactamente. Yo dije, vamos a tener lleno de clown el programa. Identificamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Claro. Sí, una especificación nos quería hacer. O sea, no es a todo el público. No, solo mayores de 15 años. Ahí está. Es que él tiene 9 y dice, ¿qué pasó? Ajá. Como que dicen que todos, y si yo no puedo. Sí. Aunque será el oyente de siempre. ¿No? Sí. Yo he venido a varias entrevistas aquí con mi mamá. También. ¿Sí? Ahí está. Hay de ahí que pueda asesorarte de esa manera. Claro. Tan particular. Apuntador. Sí, de apuntador. Hasta hubo una vez que estuve en la cabina mientras entrevistaban a mi mamá. Sí, ¿de qué lado viendo? Ah, pues mira, ahí está. ¿Quién sabe con quién te habrá tocado estar? Hoy está Joel Bonilla, mira, de aquel lado. Hola, buenas noches, Joel. Sí, está muy, muy atento ya de aquel lado. Porque yo luego digo que vamos a corte y luego me sigo, habla. Platica y platica, entonces él se me queda viendo como diciendo, ¿qué pasó? ¿No dijiste que íbamos a corte? Y ya por fin mando a corte. Y ya regresamos del corte para seguir platicando. Y como decía yo al inicio de esta conversación, ojalá y le atine yo a hacer unas preguntas a tu mamá aquí a propósito de esto del clown. Bueno, ¿por qué decidiste tú hacer clown? ¿Viste un espectáculo en particular, en vivo, o en el cine, o por televisión? ¿O qué fue lo que a ti te dijo? No. No. Pues, fíjate que empecé con una compañera. Ajá. A ser clown de una manera muy autodidacta al principio. Muy bien. Después tuve la gran fortuna muy especial que en la Facultad de Teatro me tocara una materia que por azares del destino me la tuvieron que dar 2 personas al mismo tiempo, que fue Adriana Duch y ya. Martín Zapata. Muy bien. Entonces, en esa clase o asignatura, el enfoque iba hacia los unipersonales. Y de alguna manera, estos experimentos que hice con una amiga, uh-huh, me llevaron a hacer mi primer unipersonal de clown. Ya, sí, sí. Que fue en el 2005, un proceso muy rico. De Adriana Duch, digamos, como programa de radio dedicado al teatro y como espectadores, identificamos mucho este trabajo suyo de teatro de máscaras. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces, yo digo que fue una gran fortuna porque ambos hicieron un equilibrio bastante bueno y creo, uh-huh, que la mayoría de las personas que estuvimos en esa experiencia crecimos mucho de alguna manera, ¿no? Tanto en la cuestión de cómo crear una historia hasta cómo poder llevarlo con el cuerpo. culminarlo y poderlo presentar. De hecho, de esa materia, todavía terminándola, hicimos todavía algunas otras funciones, uh-huh. recuerdo, y en algún momento participé en el Festival de Metepec con justamente este ejercicio que surgió de ahí. Entonces, desde ahí fue una cosa muy instintiva, porque en la facultad en ese entonces no había nadie que nos diera meramente clown. Pero corrígeme si me equivoco, una de las características del clown es que creas tu propia historia, tu propia obra. Sí. Pues, o hay literatura, libros con obras de clown. Yo creo que puede haber de las dos. Ajá. Por ejemplo, hay mucha gente que... una de mis maestras, Gabriela Muñoz, uh-huh. Ella un tiempo estuvo montando Shakespeare bajo el lente y la técnica del clown, ¿no? Entonces puede haber eso o puede haber lo completamente nuevo. Diversos, si no cualquiera, pero diversos textos teatrales uh-huh. podrían abordarse uh-huh. como teatro clown. Como desde la técnica del clown, sí. Del teatro clown. Ah, ahora bien. Y también puedes crear tus propias historias, ¿no? En muchos de los casos tengo la impresión de que eso ocurre. Uh-huh. ¿Sí? Sí, la mayoría de las cosas. De hecho, existe una tercera vertiente también, ajá. que es el número clásico, ¿no? Yeah. Que eso ya son números que hicieron personas, que inventaron personas hace muchos años uh-huh. y que en este momento los puedes seguir reproduciendo, porque algo que no tiene el clown y el circo en general es que no hay como una lucha por los derechos de autor. Entonces, la manera en cómo se nota el éxito de un número es que se siga reproduciendo. Siempre se le da crédito a la persona que unos temas, unas ideas universales. Uh-huh. Ajá. Y sumamente físicos, ¿no? Son sumamente físicos los clásicos. ¿Podríamos mencionar algunos para el público? Ah, bueno, ahora no recuerdo un nombre específico, pero, por ejemplo, uno muy moderno, los Slaves No Show. Ajá. No sé si recuerden el número de la... gabardina. La gabardina, claro. Ese puede ser un número clásico más moderno, ¿no? Más moderno. Si es una gabardina, está colgada en un perchero, uh-huh. y entonces llega ahí el clown, mete una mano y un brazo uh-huh. en la manga de la gabardina y se convierte en dos personajes, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Como también el de estarse abrazando, ¿no? Claro. Sí, ¿no? O sea, uno mismo se abraza. Y entonces las manos de uno mismo hacia la espalda representa. Y en la nuca, ¿no? Y demás, hacen un juego ahí muy interesante. Aquí vamos a tener una ilustración en vivo, ni más ni menos. Es su favorito. Claro, sí, así. Claro que cuando está uno un poco más rechonchito, ya no ya se alcanzan a ver mucho las manos. Pero cuando está uno esbelto... Sí, pues sí, mira, sí se ven allí como las manos, que a veces en travesura pueden bajar y posarse en un glúteo y entonces la otra mano la regresa para arriba como si hasta ya no, ¿verdad? No dijimos tanto. Y la levanta y luego se vuelve a bajar uh-huh. y agarra así como y la sube. Claro, y se puede convertir ya en un icono, ¿no? Como un lenguaje icónico de las rutinas clownescas. Uh-huh. Claro, claro. Entonces, digamos que en este sentido, la respuesta sería tres cosas, ¿no? Tres cosas. Puede ser una obra, un uh-huh. drama ya escrito, puede ser algo nuevo, puede ser algo clásico. Bien. Algo que también hacen los clowns, si no me equivoco, es crearse un personaje. Uh-huh. O más de uno, pero en algún uh-huh. caso a lo mejor un personaje, ¿sí? Sí, fíjate que yo creí hace mucho tiempo... Uh-huh. Por ejemplo, alguien de mis maestros me comentaba que un clown no es un personaje, digamos, como por pureza de la lingüística. Ajá. Como un clown es un clown, un personaje es un personaje y un actor es un actor. Ya. Como, digamos. Pero acabo de descubrir algo muy... Ahora que se puso de moda esto de... cosas de autor, comedia de autor, cabaret de autor. Uh-huh. Yo podría considerar que el clown también puede ser, como tú lo mencionas, porque uno de mis maestros, Santi Mutante, uh-huh, un chico argentino, él tiene, por ejemplo, varios personajes, varios clowns distintos. Uh-huh. Y hay personas que son un solo clown siempre en diferentes situaciones. Okay, sí, digamos. Sí. Pero entonces yo ahora me doy cuenta que también podría entrar en ese rubro cuando es un clown de autor, uh-huh, cuando sigue siendo tu primer personaje que descubres. Sí, sí. Y que le pasan cosas ya sea reales o imaginarias, pero que sigue siendo ese personaje o ese clown, ¿no? ¿Algunos cómicos del cine nacional se podría decir que eran un poco eso? Sí. ¿No? O sea, todos, uno de pronto creo. Surge Adalberto Martínez Resortes, uh-huh, y es él, pero de pronto él es el beisbolista fenómeno, el ciclista y distintas cosas. Y lo mismo ocurrió con Mario Moreno. Con Cantinflas. Cantinflas. Con Tintán. Ajá. ¿Sí? Es excelente, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo creo que todos los de la comedia eran justamente ellos mismos. Ellos mismos, y como dices, y les podían ocurrir, y uh-huh, podían encarnarse. Hasta el chavo, Chespirito, ¿no? Hasta, Roberto Gómez Bolaños, uh-huh, claro. Aunque él sí como que eran distintos personajes, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí. Sí, él bueno, sí, más, sí tienes razón. Sí, él es distintos personajes. Uh-huh. Él es, o es el chavo, o es el chapulín, uh-huh, o es el doctor Chapatín, uh-huh, mientras que Resortes, uh-huh, o Piporro inclusive, uh-huh, o Cantinflas, era él y podía ser diputado y podía ser profesor, sí, y policía, sacerdote sí, uh-huh, o bombero. Uh-huh. Y en lo más contemporáneo, aunque ya tiene un buen de años, un cómico comediante mexicano que creo que pudo haber tenido mejores horizontes es Ausencio Cruz. Con Margarito. Ah, claro. Sí, y algunas gentes todavía ahora dicen, lástima Margarito, y no saben de dónde viene la expresión de cuando algo se malogra, ¿no? Uh-huh. Algo no culminó como lo tenías planeado, uh-huh, y te dicen, lástima Margarito, y que era parte de un sketch que hacía con Víctor Trujillo. ¿Cómo se extraña de ese un concurso, personaje? ¿No? Que era la pirinola. Uh-huh. Y ahí Margarito siempre iba a concursar para comprarle cosas a su abuelita o a su mamá o algo, y iba ganando dinero y dinero y dinero, y de pronto le hacían una pregunta tan complicada que lo perdía todo. Y le decían, lástima Margarito, llévenlo al baile. Sí, ese Margarito habría podido, uh-huh, ser así, o sea, uh-huh, podría haber sido Margarito en distintas circunstancias y situaciones. Claro, sí, uh-huh, y además porque siempre perdía, ¿no? Sí. Entonces tiene toda la naturaleza del clown. Del clown, sí. Sí, la risa y la tragedia, uh-huh, y la tragedia juntas. ¿Qué tan larga es la historia del clown? Porque nos dijiste que es muy larga. Sí, pues bueno, el clown viene desde el medievo. Ya. Junto con todos estos personajes clásicos que era el arlequín, el trovador, el bufón. Uh-huh. Hay un texto buenísimo que descubrimos hace también algunos años que hace como alguna diferencia entre estos personajes, ¿no? Que no es lo mismo un arlequín que un clown, ay, pero una pequeñita variación, muy, uh-huh, pequeñita, porque todos estos personajes sociales, artísticos. Ni que el bufón, ¿no? Uh-huh. El arlequín es como más siempre representado de una forma más estilizada. Uh-huh. Uh-huh. Y todos eran, por ejemplo, políglotas, eran viajeros, ¿no? Uh-huh. Eran artistas de la calle, pero había algo muy diferente. El clown nace con el cara blanca, por ejemplo. Que este cara blanca más bien siempre fue como el comediante del rey. Bien. Y viene desde el vulgo, del pueblo, consolida todos estos lenguajes para llevarlos a un escenario un poco más estricto intelectualmente y, uh-huh. y visualmente, ¿no? Porque el Cara Blanca no podía usar dos veces el mismo traje, que era muy lujoso, para divertir al rey. Al rey, claro. De ahí yo creo que lo retoma mucho, aunque Shakespeare lo llama el bufón del rey, uh-huh. pero viene mucho, yo creo, este concepto del Cara Blanca real, ¿no? Que era uh-huh. como el que estaba ahí siempre divirtiendo y que tenía que ser muy inteligente para poder mantener entretenida pues a esta clase alta, claro. y educada, ¿no? Después, con el paso del tiempo, nace su compañero, que es el Augusto, y que se vuelve una pareja clásica cómica en la uh-huh. comedia, sí, sí, sí, sí. de todos los países, ¿no? Que es el inteligente y el patiño, o no sé, se convierten uh-huh. en una pareja clásica. ¿El inteligente y el tonto? Uh-huh. Ajá, sí, su patiño. Y los circos lo usan mucho. A veces el juego... Payasos. Ajá, es el juego entre el presentador uh-huh. y alguno de los payasos, o dos payasos uh-huh. entre ellos, que uno es más inteligente que el otro. A veces un poco... diríamos en México ladino, uh-huh. ¿verdad? Malicioso. Uh-huh. Ajá. Gandaya. Sí. Y otra vez, volviendo una pincelada de lo que es en México la comedia y el cine, pues también ahí tenemos uh-huh. toda una suerte de parejas, ¿no? Uh-huh. En Viruta y Capulina, en Germán uh-huh. Valdés con Marcelo, uh-huh. por ejemplo. Y así varios, uh-huh. muchos fueron ellos solos, pero había parejas, ¿no? Esas parejas. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, entonces el clown Augusto es el que se hace más público, ¿no? Uh-huh. Porque pues él es el que está en la calle y el que realmente es el payaso que conocemos hoy uh-huh. en día, ¿no? Pero de ahí, bueno... tiempo después surge el trampa, no sé si conocen, es como muy el que se pinta la barba negra. Ajá. Y bueno, él surgió por la crisis económica de Estados Unidos y por eso también su traje de harapos. Claro. Sí. Como una clase media llega a perderlo todo, uh-huh. entonces se queda un clown nostálgico. Tiene unos rasgos de elegancia... pero deteriorados, ¿no? Ajá, exacto. Sí, sí. Como de vagabundo. Como de ya, vagabundo, de que lo perdió sí. todo. Puede tener traje y sombrero, uh-huh. pero está todo y, desaliñado ya. Y su mentalidad es muy existencial, ¿no? Uh-huh. Como se vuelve también como un reflejo más cercano de crítica política también. Claro. Ante esta crisis. Uh-huh. Y bueno, más o menos así. A breve, a ojo de buen cubero, claro. y brevemente, así sería como la historia. Como la historia del clown. Uh-huh. Amigos, han estado escuchando a Abril Ruiz, que está aquí con nosotros. Nos viene a contar que tiene 7 años de pulpo, intervención. Clown. Clown. Intervención clown, 7 años de esta actividad a lo largo de los cuales ha presentado diferentes espectáculos, intervenciones, performance, ha impartido talleres y laboratorios. Y para celebrar estos 7 años es que ahora, a partir del 2 de septiembre, en Realia va a impartir el cuarto laboratorio clown. Así es, exactamente. ¿Quién es quieran vivir esta experiencia de conocer, de tener una aproximación, un ejercicio, un entrenamiento para conocer el teatro clown, para poder ejercerlo de alguna manera, esta es su oportunidad, porque es todo un mes teniendo actividad lunes, martes y miércoles. En la tarde, son como 3 horas, ¿no? Inician a las 5 uh-huh. de la tarde y son como 3 horas ahí en Realia, que está muy, muy céntrico. Y ya sé que ustedes tengan como que la inquietud por hacer algo teatral, y esta es una de las formas. De pronto aquí hay talleres pues de cabaret, de teatro, uh-huh. de otros estilos. Esta es una de las formas. Pueden hacerlo. Y bueno, pues a lo mejor es que les va a gustar y se van a dedicar a ello. y a lo mejor no. Simplemente pues va a ser una experiencia interesante, rica, que algo les va a dejar allí. Uh-huh. Y si ustedes son profesores, van a encontrar que se van a desenvolver mejor delante de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, es más, hasta si esa gente de ventas, ¿no? Encuentra que de pronto se va a poder comunicar mejor. Entonces yo siempre digo que esta es una de las posibilidades. Es, el teatro, como la pintura, como la música, como cualquier arte, y podemos tener una aproximación a las artes sin que necesariamente vayamos a ser pintores de carrera. Uh-huh. O músicos de carrera, pero algo queda en nosotros que nos permite apreciar mejor las artes y que nos permite comunicarnos mejor. Uh-huh. ¿No? Sí, y entendernos mejor con el mundo que nos rodea. ¿Sí? ¿Más sí, o menos? Sí, sí. ¿Sí? Qué bueno. Vamos a identificar de nuevo el programa. Y bueno, ¿algún espectáculo que se vaya a presentar? Pronto, no. No. Hay que participar en el laboratorio y de ahí van a surgir las cosas. Exacto. Identificamos y regresamos. Es bien breve. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y muy rápido, tal como dije, regresamos. El próximo miércoles estará con nosotros Dani Solano. Narizo, creo que es uno de sus personajes, o su personaje, ¿no? Narizo. Él va a estar la próxima semana con nosotros. También hace clown. Él presentará en el Centro Recreativo Jalapeño hasta el próximo fin de semana, viernes y sábado 30 y 31, Arlequín Pulido por el Amor. Eso es lo que está presentando. Nos dice que es un grupo de estudiantes de la Facultad de Teatro. Y entonces, pues, también de él hemos tenido oportunidad de ver varias publicaciones de actividades suyas. Y sí, Abril, cuando lo mencioné al principio, dice a un compañero de territorio, de zona, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Narizo. De clown, sí. O sea, sí conoces a Narizo. ¿Cuál es tu personaje, Abril? Pues O uno de tus personajes. Mi nombre se llama Diez. Wow. A ver, ¿cómo? Mi nombre se llama, perdón, mi nombre es Diez. Ah. O sea, te llamas como un número. Como un número, 10. Sí, sí, hola, 10. Hola, 10. El primer número que normalmente los niños alcanzan a llegar primero. 10, sí. Ya, sí. Entonces tú fuiste antes que 11. Yo fui antes. Que es tan famosa, 11. ¿No? 11 y 12. No, es que 11 es bien famosa en Netflix, ¿eh? Con Netflix. Con Stranger Things. 11. 11. No me suena. Sí, sí, hay una serie y es muy famosa. Stranger Things. Sí. Es que a mí no me dejan verla. Ah, ya, sí, es que estás chiquito. Aunque es de chicos, precisamente. Tú, 10. Uh-huh. Hola, 10. Hola. Nunca me habías contado el nombre de tu personaje. Fíjate, ¿cómo es eso? Sí. ¿Y cómo, ¿Y cómo se apellida? 25. 10-25. Sí. Sí, hola. 10, 25, 40. Mucho gusto. Justo cuando preguntaste que cuál era su personaje, yo dije, por fin voy a enterarme. Ah, creí que tú ibas a decir otro nombre. ¿Qué quieres decir? Pulpo. No es pulpo. Entonces, 10. 10. ¿Sí? Ya. Sí. Pues, fíjate que cuando yo descubrí mi clown fue antes de tener un hijo. O sea, por eso no me enteré, ¿verdad? Por eso, claro. Sí. Y sí, además tiene 9. O sea, sí, exacto. Todavía no podía saber ese secreto. Te ibas a enterar el próximo año. Ya aquí te adelantamos. Ya, esto ha sido algo precoz. Sí. Pero, bueno, y descubrí que son otras temáticas después de tener un hijo. Ah, ya. Ya uno habla de otras cosas con el clown. Sí. Entonces, desde entonces ya siempre trato de tener un compañero porque es como en escena, representado por algo. Yo en una obra fui su compañero. Y a veces él es mi compañero, pero es como algo que ya 10 ya no se puede quitar, ¿no? Como ese pendientillo de que hay algo ahí unido entre su corazón y otro corazón. Y entonces, otro corazón. Sí cambió un poquito. O sea, dos corazones juntos. ¿Qué es lo más indispensable para ser un clown? ¿Hay algo que es indispensable? Esa es una buena pregunta. Pues sí, muchas cosas, pero yo creo que lo principal es la curiosidad. Ya. Como redescubrir todo, yo creo, ¿no? Como tratarlo de ver con otros ojos como si fuera la primera vez. Una mesa, una botella. Y hasta los sentimientos, ¿no? Ya. Como tratar de hacer las situaciones, ajá, ¿no? Sí, porque el clown lo descubre en ese momento, aunque ya haya vivido mucho tiempo y muchas cosas. ¿Eso no es como, es un poco o un mucho como ser niño? Sí. Porque como niños vamos descubriendo las cosas, ¿no? Es como Glass. No, estás entendiendo. Es como un niño. Como un niño que, por ejemplo, come por primera vez una zanahoria, que no sabe cómo sabe. Ve su sombra por primera vez. O que ve su sombra. Hay videos, ¿no? De pronto de algún bebé virtualmente, ¿no? O sea, porque ese es bebé hasta los 3 años. De un bebé, así, videos que de pronto ve su sombra y trata de alejarse de ella. Así de... Sí. O su reflejo en el espejo. Ajá. Sí, o como cuando descubre ciertos sonidos que no te gustan, ¿no? Y entonces siempre empiezas a reaccionar al mismo sonido desagradable. Claro. Arañar algo, ¿no? El chirrido del gis en el pizarrón. Ay, no, a mí un sonido que sí me irrita mucho es el unicel rascándose. Ah, claro, a mucha gente. Sí. Y bueno, sí se rescata mucho esta idea de volver a ser niño. Aunque, por ejemplo, Chacobacci, que es un payaso irreverente argentino, él dice que no necesitamos ser niños para volver a descubrir las cosas, que se me hace también algo muy lindo, ¿no? Bien. Sí, es como volver a esa sensación de nacer otra vez y empezar de nuevo. Pero también creo que es muy cierto lo que dice Chacobacci, porque uno ya siendo adulto o a la edad que tú tengas, es importante volverte a conectar con esa esencia de las cosas que te va presentando la vida, ¿no? Las emociones, los objetos, las sensaciones. Y creo que eso es una de las cosas muy maravillosas, que es volver a sentir las cosas, porque no siempre va a ser igual, ¿no? Que cuando tú descubres por primera vez algo realmente, no es lo mismo a cuando lo redescubres 20 años después, porque eres otra persona, ¿no? Y a tus 60 años redescubres otra vez el río, no sé, el agua del río, y va a ser una sensación diferente. Entonces, se me hace una frase padre de Chacobacci, porque quiere decir que somos seres infinitos, ¿no? Entonces, y toda la experiencia humana es como infinita. Me gusta también como juntar esas dos frases, creo que son importantes. ¿Qué sabio era Chacobacci? Una actitud, una disposición a conocer, a reconocer las cosas, a redescubrirlas, a disfrutarlas. Claro. Y ser consciente de tu historia, ¿no? Claro. Que es lo que nos hace ser. Sí. Se nos va el tiempo rapidísimo, ¿eh? Sí. Y ya nada más tenemos 5 minutos. Tenemos que repetirle al público que nos estás visitando, y qué bueno, para contarnos todas estas cosas, del Teatro Clown, para que cuando vean algo anunciado, nuestros amigos tengan ideas e inquietudes de por qué ir a verlos. Uh-huh. O en el caso especial de querer practicarlo, esta oportunidad que tú nos estás ofreciendo junto con Realia, uh-huh, este instituto que está aquí en Jalapeños Ilustres, de un laboratorio. Uh-huh. ¿Sí? Que, ¿por qué laboratorio y no taller? Porque es más profundo. Vamos a experimentar. Además de las herramientas básicas, va, uh-huh, a haber experimentación escénica, que es lo que vamos a compartir con público. Correcto. Y eso lo hace más profundo, digamos, ¿no? Como ir más allá de la técnica. Y que inicia el 2 de septiembre, uh-huh, termina el 2 de octubre. El 2 de octubre es de lunes a miércoles. Uh-huh. Y cuesta 1,300 pesos, uh-huh, para tomarlo, y está muy céntrico para ir. Esa, sí, es la invitación, en especial que conozcan tu página de Facebook. De Facebook, que, sí. ¿Cómo la encontramos? Como Pulpo. Intervención Clown. Uh-huh. Que la busquen allí, porque pues nos podemos ahí bajar en el muro, y ahí veremos de otros cursos, talleres y, uh-huh, fotografías tuyas con tu nariz roja y tu tutú y calcetas y demás cosas y demás personajes. En blanco y negro sobre unas piedras, no sé si en un río. Todo ¿sabes esto la cual hablo de con los guantes de tigre? Claro. Entonces, ustedes entran ahí, a veces se van a encontrar a Abril Ruiz y en otras cosas se van a encontrar a 10. Se parecen un poco, pero no exactamente. Las dos son bastante risueñas. Y ahí la van a encontrar, y para que ojalá y un buen número de gente vaya a este laboratorio. ¿Hay, sí, un cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado, y ahorita el grupo, digamos que ya se está consolidando, pero todavía quedan algunos poquitos lugares, yo creo que 4 o 3 lugares. 4 o 3 lugares posibles. Entonces, ojalá puedan inscribirse y ocupar este tiempo con nosotros para compartir. Y para celebrar contigo 7 años. Sí, exactamente. Pulpo Intervención. Exacto, Pulpo Intervención. Por fin lo dije. Muy bien, ahí está. Nada como eso, imagínate. Una mención muy especial. Abril, pues qué gusto que pudiste venir. Sí, muchas ¿andas gracias. ¿Andas convaleciente? Sí. Sí. Ya estoy de salida, pero ya, sí, ya. Teníamos previsto que estuvieras la semana pasada con nosotros, uh-huh, pero todavía andabas con muleta. Sí. Y ahorita ya un poco mejor, pues nuestros mejores deseos porque... Muchas gracias. Estás completamente bien. Sí. Porque pues para el laboratorio, para el cuarto laboratorio Clown... En Realia, Instituto de Arte y Cultura, tienes que estar. Claro. Muy bien. Sí. Hace una semana no tenías muleta. Sí. Más o menos, sí. Entonces sí estaba complicado. Que ya pasaron años. No, no tantos. Bueno, pues así nos despedimos. Agradeciendo a ustedes que vinieron. Qué bueno, Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, de ningún modo. Para eso estamos aquí. Los miércoles a las 9 de la noche siempre. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Joel Bonilla, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana